y otro compañero nos ayudaron a buscar un caso de detención ilegal, detención o secuestro, ¿cierto? Vamos a ver si encontramos algo ahí de acompañarnos, va a ayudar muchísimo. Detención ingresada a tribunales, 60,6%, detenciones no ingresadas a tribunales, 39,4%. Ese es como bien normal. Los que trabajan en el nuevo sistema, ¿se puede pensar que hay una detención y que no esté ingresada al sistema, no? No, no. ¿Cierto? Es un avance importantísimo, pero miren la pasividad que había antes, esto es como súper grave. Forma de término de las causas, ¿cierto? Un 69% eran sobreseídos. También sabían ser sobreseídos temporales afectivos, lo vamos a mencionar. Pero en una carta es muy importante. Un 14%, si mal no recuerdo, causas finalizadas por sentencia, y ese color no, aquí no lo veo. 17 parece. 17 parece, ¿cierto? Poquito. Otra forma de término, 14%. ¿Profe, el sobreseguimiento son acuerdos? No. En el lugar cuando, por ejemplo, no existen antecedentes suficientes que acrediten que el hecho ha sucedido o hay responsabilidad. Ya vamos a ir a las causales de sobreseimiento cuando es temporal, si es por ahora o dice por abril o definitivo, porque en realidad, en vez de acreditarse la culpabilidad, está acreditada la inocencia. Pero ya lo vamos a ver, hay causal también que puede, situaciones que puede sufrir el imputado, ¿cierto? La muerte. Que haga, que haya que sobreseer en la causa. Por ejemplo, el tema del 318, ¿se acuerda ahí de la... Ahí es como súper masivo el tema del sobreseimiento definitivo, porque la Corte después dio un fallo y dijo que cuando se decía que en pandemia no se podía salir, y después había un montón de gente que salía, ¿cierto? La controlaba y quedó la multa, con pena de multa. Sí. Que son los delitos contra la salud. Salud. Y después la Corte dijo, por alguien que presentó un recurso, dijo, no, esto ya no corre más. Y todo eso después se terminó por sobreseimiento definitivo. Sí, es como un ejemplo así. Ese hubo mucho. Sí. Eso hubo mucho, ¿cierto? Entonces, es bueno, sí. Sí. Sí. Sí. Entonces, yo lo apoyo en todo. Ahora, podríamos ver estadísticas actualizadas de cómo terminan las causas, si tienen acceso. Tengo por ejemplo un estudio, pero a los 10 años la reforma. Bien ah, grande, que voy a ver ahí qué es lo que encuentro. Como la receta pública también. Claro, pero si tienen algo de pronto que pueda servir como para contestar. Ahora hay más salidas, pues. El tema ahora es más sincera la cosa. Pero antes todo era por sobreseimiento. Personas procesadas y personas condenadas. Antes. Un equivalente a la formalización quizás ustedes conocen, ¿cierto? Cuando al imputado, ¿cierto? Se le comunica en presencia del juez de garantía, ¿cierto? Que está siendo investigado por determinados hechos y cuáles son los antecedentes. Ahí se discuten las cautelares. Bueno, antiguamente esto no se hacía en audiencia ni nada. En el mismo tribunal que se estimaba que había un antecedente fundado, nadie controlaba eso en realidad, bueno, salvo la apelación, pero lo hacía el tribunal, lo mismo que investigaba. Y esté procesado. Ya está sujeto al proceso penal, y eso antiguamente el procesamiento era como inmediatamente la prisión preventiva. Tiene una pena anticipada. Entonces, la verdad que la cantidad de casos que están procesados y no condenados era alto. Nos encontramos con mucho. Ahora, vamos a ver cómo estamos actualmente. ¿Mejoramos ese estándar o no mejoramos ese estándar? Cuando partió la reforma era más difícil de llegar a la prisión preventiva, con las agendas cortas, con las modificaciones legales, obviamente se hizo más fácil, ¿cierto? No tan difícil como era en un principio, como estaba concebido el sistema, y por lo tanto todo eso hace que en definitiva pueda aumentar el número de personas que están sujetos quizás a una medida de prisión preventiva. Lo que pasa es que antiguamente el procesamiento implicaba muchos casos de prisión preventiva. Parcialidad del tribunal, ¿qué es lo que pasaba con el código 1906? Como el mismo tribunal era el que investigaba, ¿cierto? Que procesaba, le daba medidas como prisión preventiva, te acusaba, luego tú te defendías antes de una etapa preliminar, y luego él veía las pruebas y él sentenciaba, o sea, era una incompatibilidad máxima hacer cumplir todas las funciones de investigar, acusar y juzgar. Yo creo que era uno de los más inquisitivos sistemas que existían, porque, tremendo, porque en otros países que también criticaban el sistema inquisitivo, yo veía, por lo menos en Argentina sería, pero yo pensé, por lo menos ustedes tienen un sistema donde hay un juez que investigue y luego a otro a acusar, no, no es el mismo. Nosotros lo hacíamos todo, dice, en serio. Yo imagino eso como la orden del profesor cuando llegaba. En el sentido de que investigaba el inquisidor allá en esa época, el que hacía todo. Y la confesión era, era la forma de absolver. Entonces, ¿cómo hacía para que empezara una prenda? Obviamente, la persona, bueno, para evitarse la prenda confesada. Igual, pero por eso los interrogatorios que tenemos tenido con ellos. La persona puede, bueno, perseguir y empezar a hacer otras cosas que no son. Eso está. Pero vamos, no se probó. Entonces había una incompatibilidad incluso psicológica en los tratados internacionales, ¿cierto? Mostraban que esto no podía seguir así, insostenible. No hay, había una ausencia, ¿cierto?, garantía para el imputado, ¿cierto? Yo les contaba que el proceso penal antiguo tenía dos etapas, una etapa desordenada, desorganizada, larguísima, el sumario, sin control de tiempo, una cuestión así. Años y años y años, ¿cierto? Sin tampoco una defensa efectiva, te sometían al proceso, suponía que ahí entraba la defensa, pero al final no se aplicaba, la defensa entraba recién en la acusación, una defensa real. ¿Ah? Y la quien la daba, te la tenías que pagar, o y si no tenía, el abogado o abogada de turno, y o te tocaba un postulante de la corporación de ciencia judicial, imagínate, está hablando sobre tu vida, sobre tu libertad y todo, y lo está haciendo un postulante. Que todavía no. ¿Cómo le parecía eso? Locura. Siempre una gran prueba para el postulante. O sea, yo todos hicimos la práctica y nos tocó. Antiguo. Ahora la. Mi hijo, yo hice la práctica en la corporación y me tocó, como la hice en Concepción, supongo que tú tenías que tener tres defensas. Como 15 me lo puedo hacer porque puedo hacer eso con mucho flujo. ¿Siempre le pasa un poco más causa? Mucho más. Como, sí. Parece que ir a la claro. Yo, como estaba trabajando desde mucho tiempo antes y necesitaba luego ir a la Corte Suprema, yo necesitaba hacerlo en los signos, no podía demorarme un mes más. De hecho, estaba ahí haciendo lo que hacía. Yo no todavía. Entonces estaba desesperado, entonces, y también trabajaba en el estudio grande. Pero igual ya sé como un profe, si todavía no hacía ni la corpo, nada de eso. Tremendo. Igual era como metido en este tema. Me gustaba. Y le fui a eso. Nosotros igual nos gusta, pero nos gustaba eso. No, sí, porque es esto, la presión de necesidad de hacer cosas. Es esperante. Entonces llegué y me fui ahí. Nosotros ahí hacíamos una parte civil y una parte penal. Entonces la primera parte era civil, luego entrar con las partes penales, seguir tramitando causas civiles de todo tipo, familia, laboral, todo, o sea, era la práctica que tocaba de todo. Y luego la penal, tenía que hacer defensa. Se ponía en che. Se tocaba 15 o 20. En expediente escrito en papel, tenías que estudiarlo, leerlo y ver dónde estaban las fallas y armar una defensa penal. Al respecto de eso te lo realizaba un abogado y por supuesto un abogado especialista en el área, pero no hacía igual, igual. Sí, pues, si la experiencia penal. Yo, claro, todavía he tenido que trabajar también, tenía algo de experiencia, pero igual, o sea, lo veo desde hoy, digo, no puede ser. Alegato, era uno civil y uno penal. Que era algo así, y claro, terminé y en un mes tenía cerrada la práctica, llorando que hacía la vida sobre esto, pero ya más que trabajar en un estudio grande, entonces, sufrí. Ya no existe la otra representación que no hay. Ahora, para saber si eres jurídico, te piden la concentración de notas, te piden, pero así como fluido. Sí, así, no, a mí no me lo he encontrado. Puedes, ¿ah? Con un buen contacto, igual que puedes. No sé, la. Es que esos son requisitos, son porque no te conocen. Sí, pues así. Alguien no te conoce, pues. Es más fácil. Entonces, en el sumario eran siguientes. Pero qué feo que este país sea así, ¿eh? No, este país. Así es la vida de todos los países. Ser humano. Uno siempre entiende, y siempre entendemos así, ¿no? Que van a tener un bueno. Cuando uno va a otros lugares, se cuenta que en realidad somos joyas. Sí. Sumario entonces es secreto. Había unas opacidades tremendas en el sistema. Y el plenario, que supone que era como les contaba yo, el verdadero juicio penal, nos decían, era como la última etapa, donde ya estaba todo hecho, ya no te quedaba mucho más que ver los errores. Terrible. Falta de fiabilidad de la prueba. Claro, que existía el supuesto que dice el juez tiene el acceso directo personal al material de investigación de la prueba. Ah, y se tomaba personalmente declaraciones de aleatorio del imputado y todas las declaraciones de testigo. Eso es como que él tiene el expediente, él lo es. Pero en la práctica no lo hacíamos, en la práctica en todos los casos, ¿cierto? En definitiva se iba delegando todo en un funcionario que era él, actual. Y que muchos trabajaban con, por supuesto, súper bien, hacían la tarea de la mejor manera posible. Pero no en la forma, había muchas delegaciones de funciones de poder, tanto se empezó a decir que fue chico, con realmente capacidad, toma las libertades, la capacidad de resolución. Entonces, la verdad es que no se generan cosas que no eran buenas. El supuesto, era el código del procedimiento penal del año 1906, ¿cierto? Señala que todo hecho aparentemente punible debía ser investigado sí o sí, para todo antecedente en el sumario, ¿cierto? Para sancionar. En definitiva, o sea, todo había que investigarlo. O sea, no tenía ninguna, no era real eso, porque eso en la práctica es imposible, ¿cierto? No hay suficiente ni recursos, ni posibilidades materiales, ni técnicas, ni muchas veces probatorios para poder descubrir ciertos delitos, no se puede simplemente. Entonces había un gasto de iniciar causas con el auto, cabeza, proceso y partida, la causa y partida, la hora de investigar, y que no llegaban a definitiva nada. Eso es por no ser realista y no contener, ¿cierto? Ese como principio de legalidad era como era imposible de seguir, ¿cierto? Había sido ideado, ¿cierto? Para otro tipo de criminalidad, un solo procedimiento, una sola salida. Acá nosotros tenemos distintas salidas, hay un procedimiento abreviado o hay un procedimiento simplificado, está el procedimiento penal en el juicio al tribunal oral, hay otro tipo de salidas, hay suspensiones condicionales del procedimiento. Es buenísimo que existan. Yo creo que muchas veces las critican muy mal cuando una persona es un primerizo, que no tiene antecedentes penal. Antes no existían estas salidas y me parece que es súper injusto. Y si lo que buscamos es que la persona se rehabilite, ¿cierto? O sea, pues no vuelva a elegir, la peor forma de hacerlo es metiéndolo a la cárcel. Es totalmente contraproducente. Si usted quiere que todo mejore, en definitiva, la mejor forma es que no, lo menos vayan solamente los. Como en la universidad para los niños, es una universidad. O sea, la contaminación. Oh, es tremendo. ¿Para qué decir en los menores de edad cómo funcionan los sistemas de responsabilidad penal de la adolescente? ¿Se sabe hacer? ¿Funciona? O sea, ahí está funcionando, otra cosa que funciona bien. Pero ahí el contacto es terrible. Las condiciones, por ejemplo, supone que lo puedes hacer aislamiento, pero hay momentos en que hay que practicar la medida de separación para poder controlar y en beneficio del mismo joven. Pero las condiciones de seguridad, ustedes vieron cómo es la unidad de separación, realmente hay separación entre los que están en el CIP, que es el Centro de Intervención Provisoria, con el CRC, que es el Centro de Cumplimiento ya efectivo, ¿cierto? Donde ya están condenados, pero están realmente separados. quebrado o será en contra. No puede ser. Pueden cumplir la mayoría de edad, pero cuando cumplían el delito fue mientras estaban menos de edad, no sé, pero es que ya son mayores. Un sistema, por eso viene un nuevo sistema de protección de la adolescencia, se dictó la ley y se crea el servicio, y ya cuando se decide va a pedir un nuevo servicio. Pero de verdad me parece ser que no. Yo tengo mis serias dudas, lo mismo pasó con mi mejor niña. Se eliminó el Sename, está terminando el Sename. El Sename ahora es de la posición de la cabeza. Y el mejor niña, ¿cómo está hablando? Con un nuevo servicio, ¿eh? La defensa son las mismas. ¿Qué pasó el otro día? ¿Llevaron la residencia de Castellón? Residencia de Castellón, ¿no? Residencia que nunca tiene que estar ahí. Nunca tiene que estar ahí. Por la cercanía al centro. Pero tampoco. ¿Qué cercanía? ¿Cómo se dice? Castellón. De afuera para adentro y de la ventana para adentro. Las redes ahí en el centro. Y no, pues se supone que no se puede descategorizar los jóvenes, como afectarles su. No se tienen revuelto a jóvenes que ya están con compromiso criminal. No sé, eso que ustedes ven en las cárceles, que hay contacto en las residencias, hay por no separar perfil, porque eso es como una violatoria de los derechos de los países, no existen en el mundo. Sí, y lo mismo pasa en Chacabuco también. La otra residencia de Chacabuco, la otra residencia de Ren. Capuy, ex Capuyo. Se transformó en residencia familiar, ya no es. No es. Se cerró como centro y ese centro funcionaba. Pero hay. Es que se llama CREA. Hay igual se entra los niños de. Sí, pero era, pero tenían unidades separadas adentro. Tenían la. No, es que se llamaba como CREA, sí. Pero dentro tenían unidades separadas, porque también tenían niñas con trastornos mentales. Yo conocí ese CREA y funcionaba súper bien, era totalmente distinto. También tenía una gran directora. O sea, ¿cómo cerrarlo? Pero lo cerraron, ¿no? No, hay que cerrar el CREA. Pusieron la residencia familiar y ya. Y en ese momento trabajaba, asesoraban, se la regresaban. No, ahora en eso no cierran el CREA. Y además, ganar todas las residencias familiares, una ahí mismo, en monología, y otra que yo en el tema. Y en esta de Castellón no había antes. Es que el sistema está tan mal diseñado y también las orientaciones técnicas están pensadas en una sociedad que no existe. De hacer ¿cómo voy a colocar los cabros al lado de una casa que tiene condición? Se coma. Viendo la realidad en un lugar que nunca van a vivir. Aparentando como si fuera ciencia familiar, porque las reglas de ellos tienen que poner. Ellos convienen las reglas. ¿Acaso en su caso ustedes de hijo hacen la forma? No, es una locura. Pero es que hay todo en una filosofía, ¿sí? Ahí vos veo que dice un grupo entre nosotros, pero está bien. Entonces, todo este contacto con los alumnos también sucede en las casas, y no solo ahí, también sucede a nivel profesional, a nivel de no en o conflicto con la ley penal, pero también están sujetos a la introducción porque ellos están un paso. Muchos están comprometidos con la son delincuentes. Hace 10 años menos, dice. Y el que. Y también no los pueden perseguir, porque ¿cómo se los van? Y luego, ¿cómo los vamos a perseguir penalmente? Y si tenía toda una contradicción de interés. Y ahí entran los programas de abogados. Ah, entonces, Entonces, esto si lo llevamos al... tenemos un personal súper bueno, pero si nos vamos en materia de la fase de la adolescente, viene un cambio normativo, sí. Pero la interacción es la misma. Que viene, que saca y tal, y crea un nuevo servicio de reinserción, que reemplaza. Se va a seguir siendo el mismo. Que se ha sido como un problema de toda la vida, más allá de la ley de responsabilidad adolescente, una opinión que más allá de la ley de responsabilidad adolescente, hay muchas mamás. Yo veía un reportaje cuando se hacían esas marchas contra el Senado que le hacía un psicólogo que estaba a cargo de este tablito del. Cizarro, ¿cierto? Que salía y ya conocía a todas en el tribunal. Y ahí conversaban el tema y él decía, o sea, yo, una mamá decía, yo fui a dejar a mi hija al, porque no tenía que trabajar, le educa el fin de semana y la niña con un intento suicidio 4 años. Entonces, de aquí para poder crear una sociedad mejor hay que trabajar eso, a los niños. A los niños hay que darle las herramientas para poder tener un mejor ciudadano a futuro, para que sean de otra manera. Sí, el tema que tú vas a la población, es que a mí no No, yo tampoco le tengo mucha fe. Es que no tiene mucha fe. Si lo entendemos socialmente con la educación y con el levantaje a nivel cierto del tejido social. Muchas veces que los mismos papás son los que le inculcan y sí. No sé, hay equipos. En el CCRC que trabaja súper bien, hay gente súper sacrificada en el CCRC. No sé, los sombreros. Hay una residencia que se sacan realmente muy bien. Pero cuando termina la media protección, cuando salen, reciben la libertad o cumplen la condena del CCRC. Es que muchos tampoco están con sus papás cerca, o ya sus papás están en la cárcel. Es que normalmente están en la cárcel, están con la abuelita del referente. Y los equipos trabajan. Entonces, es un tema social. Imagínense la misma educación, po, el tema de la reforma de la educación que hizo con los colegios. Hay niños que los envían a. Hay también otro. Hoy día me conversaba un inspector y me decía: oye, acá los niños se portan mal. Yo le digo, o sea, tú no sabes lo que es el niño que se porta mal, que si el niño iba a clase para mí era un lujo. No sé en qué colegio trabajaba él antes. Y que los niños le faltan el respeto. Y decía, si no sé, pues un niño no quedaba como tirado en el suelo, para nosotros no era urgente. Y yo quedaba así como un blog, o sea. Entonces, ahí es donde yo comparto eso. Hay que tratar a los niños siempre, si un, a los niños hay que proteger, a los niños hay que sí, darle la. Pero la protección de darle a la familia. Pero ¿y el Estado nunca, no el Estado, nunca, pero la herramienta, la protección. Pero la herramienta para que las familias puedan. Que el Estado eso también proporciona. Como digo, no con bono, profesor. No con bono. Que el Estado también proporciona ciertas herramientas, pero que la gente las aproveche también es otra cosa. Pero dime, ¿qué herramienta va a generar el Estado en esos casos? Por ejemplo, la misma educación gratuita que entregan en los colegios. Los colegios que son subvencionados, la mayoría de las cosas que tienen ahí son gratis. Los jóvenes o los adolescentes o los propios niños muchas veces no valoran esas cosas que se les está proporcionando. Y prefieren la vida más fácil o prefieren las cosas a la ligera. Por eso la familia está bien. Pero ahí yo lo que dice el compañero igual está bien, porque dice, no valora. ¿Por qué el niño no valora eso? ¿Qué es lo que hacen para silenciarnos? Para silenciarnos, cualquiera, en cualquier sociedad, y nos remontamos años atrás, ¿qué hacían con lo mismo esto de los plebeyos? Cuando, ya, vayan a la guerra, vayan a luchar y después les damos tierra. Entonces, sí, ¿qué hacían? Los mantenemos contentos. Ahora es lo mismo, les dan a los niños, no, que voy a llegar al séptimo, van a dar un computador. ¿Cómo se guía ese niño? Yo voy a servir como para eso. La mente se le achica. Lo que hay que dar es más herramientas, más conocimiento. Sí, estoy de acuerdo totalmente. Vamos a llegar a la educación. Ay, es que ¿qué pasó hoy día? ¿Qué pasó hoy día? Compañero de las clases. El funeral de alto riesgo. Sí, obvio. Cerraron como 15, parece, en su educación. Universidad. ¿En una universidad de medios? Sí. ¿Por cuánto se llama? ¿Cómo llegó a eso? El ministro de educación dijo: no, qué buena la media. Ya no, ya está. nuevo servicio que viene. Pero bueno, como le digo, yo conocí, pues trabajé, asesoré, y conocí el fondo, todo el sistema, pero no sabía que nada de fondo. Sí, pues no me acuerdo. Y la asesora de la adolescente, la dice, la que yo no me toca. Ah, sí, la volvamos, para que terminemos. No había un reconocimiento explícito de los derechos de garantías fundamentales, no, no había nada, la verdad. El sometimiento al proceso era esencial y traía aparejado lo que se sentía, como les contaba, el eje central y el expediente escrito. O sea, todo el esfuerzo era a generar un expediente, a cuidar el expediente, a agregar los antecedentes del expediente, a postear el expediente, que no se vaya a perder el expediente. Un esfuerzo tremendo más en eso, más que realmente en investigar, generar antecedentes de calidad. Eso no se daba, esa es la verdad. El plenario generalmente carecía de relevancia, que ya les había comentado, que este plenario era como la última etapa del proceso penal, donde ya estaba todo cocinado, y no te quedaba nada más que hacer, hacer la defensa. ¿Qué prueba adicional vas a retener? ¿Qué peso va a tener la prueba que vas a retener en esos días? Y lo contamos que también tenéis que probar eso, y hay mil declaraciones durante 3-4 años que, ¿cómo vas a contradecir? Una técnica era obviamente analizar y ver las contradicciones, las declaraciones en las cuales tú no participaste, y todo leyendo algo nunca en vivo, porque lo que estás leyendo es lo que dice alguien que recibió la declaración y dice lo que dijo el testigo. ¿Se dan cuenta que esto es como el juego de ¿se acuerdan? Cuando chicos nos jugaban ese juego, ¿no? Con el teléfono, entonces le decía hay algo al que está al lado. El profe está quedando pelado. Y el otro le decía, parece que está algo en la cabeza del profe. El profe cabezón. El profe tiene el pelo. Y al final el mensaje que llegaba al último que se iban dando, como que no correspondía mucho, ¿no? Era la mesa esa cuestión. Pero si es verdad, pues si cada vez que vas pasando y procesando la información, va perdiéndose, ya no va, se va bajando la calidad de información. ¿Y qué es lo que se busca en este nuevo sistema? Una mayor calidad de información. A mayor calidad de información, mayor va a ser la calidad de la sentencia. Entonces tenemos que buscar un sistema que dé una mayor calidad de información, porque aquí está en juego la libertad de las personas, pues no es chiste. Antes nada de eso se daba. Entonces, el nuevo sistema penal, ¿qué es lo que hace? Hay una diversificación de las soluciones que ofrece, como ya les había comentado. El Rosenthal, en la determinación de la mejor solución, corresponde a la solución al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene un Rosenthal de determinar, va a archivar esto, no lo va a archivar, ¿cierto? Va a explorar una salida alternativa a sospechar como sea el procedimiento o no. Debe evitar que la víctima sea reparada, entonces pronto sea un delito que solamente tiene consecuencias patrimoniales, quizás se pueda llegar a un acuerdo reparatorio y la víctima con eso, que súper feliz, que vamos a seguir, ¿cierto? Un acuerdo reparatorio, etc. En vez de ir a un juicio oral, quizás podemos obtener una sentencia, una condena, que es lo que buscamos, pero ya que si nos vamos a juicio oral, por ejemplo, según la penalidad, quizás no se logre evidentemente una condena castigada, mejor, hacemos un procedimiento delegado. Hay más alternativas que permiten eficacia. Las soluciones van desde la facultad de investigar hasta el juicio oral. Ahí ya vamos a ver, les voy a pedir ahora que me vayan leyendo. Veamos qué dice 168. ¿Quién nos lee el artículo 168? Estos son artículos como que hay que sabérselo y perdonar. Pero hay algunos que son, ¿cierto?, muy importantes. Este es uno de ellos que ya tienen que estudiar, tienen que ensayar, tienen que hablar de retener la mayor cantidad de información de este artículo. Ya, Fabiola, ¿qué dice el artículo 168? Capaz que te dio vamos el número ahí. Dice, de facultad para no iniciar investigación. ¿Ya? En tanto no se hubiere producido la intervención del juez de garantía en el procedimiento, el fiscal podrá abstenerse de toda investigación. Cuando los hechos relatados en la denuncia no fueren constitutivos de delito o cuando los antecedentes y datos suministrados permitieran establecer que se encuentra excluida la responsabilidad penal del imputado, esta decisión será siempre fundada y se someterá a la aprobación del juez de garantía. ¿Qué les parece? Ahí está el fiscal investigando dentro del Ministerio Público, se da cuenta que los antecedentes de investigación determinan qué cosa, cuál es el primer supuesto. No fue el constitutivo de delito. En otro lugar, ¿cierto? Delito, ¿cierto? O que está extinguida la posibilidad de cómo va a seguir adelante la investigación. Es mejor, ¿cierto? Parar y no seguir investigando, ¿cierto? Y además que lo tiene que hacer la fundada, el tribunal. Todo esto en la medida que no haya intervenido el juez de garantía. Porque si intervino el juez de garantía, significa que ya no ha habido diligencia, en que haya tenido que ir a resolver el tribunal, se acogió a una diligencia, entonces, o por ejemplo, se presentó una querella. Si se presentó una querella y ya intervino el juez de garantía, ¿por qué se presenta ante el juez de garantía? Entonces ahí queda cercenada esa posibilidad. Con eso se busca para que no se vean afectados justamente el derecho de la víctima. Entonces, puede ser, yo creo que una buena salida que antes no existía. Entonces, eso es importante, creo yo, que existan. Veamos otra salida. Archivo provisional, dice 167. Fabiola, dime si ese es correcto o no, 167. ¿Qué dice? Archivo provisional. Dice, en tanto no se hubiera producido la intervención del juez de garantía. De nuevo, ¿cierto? Mismo supuesto, no hay intervención de garantía, ¿ya? En el procedimiento, el Ministerio Público podrá archivar provisionalmente aquellas investigaciones en las que no aparecieran antecedentes que permitieran desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento del hecho. Si el delito mereciera pena efectiva, el fiscal deberá someter a la decisión sobre archivo provisional a la aprobación del fiscal regional. La víctima podrá solicitar al Ministerio Público la reapertura del procedimiento y la realización de diligencias de investigación. Asimismo, podrá reclamar la denegación de dicha solicitud ante las autoridades del Ministerio Público. Acá es distinto, porque no es que el antecedente esté claro que no ha delito o que esté cumplido con la sentencia penal. Acá es que no hay antecedente suficiente para realizar una investigación, no hay evidencia, no hay nada, fondo donde. No se van a dar, no hay huellas, no hay nada, ni cómo lo. ¿Qué puede hacer el Ministerio Público cuando no tiene antecedentes? Archivar hasta que aparezcan nuevos antecedentes. Y aquí viene la crítica. O sea, que porque la crítica que han dado las personas que también han entendido es que dicen: bueno, me llegó la cartita donde me comunican que tienen que mandar una cartita en el archivo provisional hasta que aparezcan nuevos antecedentes. Entonces la gente dice: o sea, yo tengo que hacer investigación, yo tengo que buscar antecedentes, güey. Claro, de pronto que se sabe eso, la especie, y luego hay otra investigación y aparecen especies, se vincula, obviamente se reabría, pero la gente lo lee también como que, bueno, entonces yo tengo que dar antecedentes, ¿qué antecedentes puedo dar? O sea, no es que se lo entregue a la persona, pero. Es que igual hay un tema de programa, digo que así cuando va a tomar la huella, la gente cree de que van a encontrar una huella, se van a constituir y va a estar la huella de la persona. Y que todas las personas en Chile están registradas. Y que todo claro. Está, cuando no es así. Y que van a meter en una página, en una pantallita, sí. Y que, así, como en los Estados Unidos. Claro, en el Sci-Fi, ¿cómo se llama? Sí. Y te aparece en la cara, este es lo que llamamos. Claro, entonces ahí como que hay un. Claro, entonces la mujer te atiende, pero antes, a mí me pasó, a mí me echaron la rueda. Me echaron la rueda. Ahora, desde que tuve clase con usted, traje 20 kilos, ¿eh? Usted no sabe. Como no fue en vivo el tema, yo hace. En julio del año pasado estaba pesando 105 kilos. Ahora peso 85, 87 kilos. Ah, ¿cómo lo hizo? Ah. ¿Se puede decir o no? Ah, que cerrar la boca, ¿no? Sí. Sí, la solución. No, a morir, ¿no? La única forma. ¿Cierto? Ayúdate a meter. Sí. Sí, he escuchado harto. Caminata y trote, y trotar también. Igual he escuchado. O sea, ahora me puse flojo de enero que no estoy trotando, pero voy a volver a trotar. Pero, por ejemplo, hoy día salí media hora caminando. Profe, se me olvidó mi pregunta. Respecto a la solicitud de la víctima, ¿qué? Pero deja que cuente la historia. Pero espérense, pues, es que me queda dando vuelta, pues, se me olvidó. Respecto a la que A la solicitud de la reapertura del procedimiento por parte de la víctima. Sí. Esa, la víctima la tiene que realizar, ya no la realiza a través del Ministerio Público, sino que la realiza a través de un abogado particular. No, necesita, la norma no te exige que sea un abogado. La norma lo dice, ¿no? Dice que la puede pedir la primera reapertura al Ministerio Público. Y a la autoridad, a la autoridad. ¿Quién está arriba de ese fiscal? ¿Puede ser la misma víctima? Sí, por supuesto. Por supuesto. Exacto. Aquí todo tiene que pensar lo que tiene que ver. La menor en la causa. Exacto. Entonces, le puede decir, no va a conocimiento tal hecho. Reabra, haga la investigación. Hubo un testigo, alguien me dijo. Y conseguí cámara, aquí está el civil. Exacto. Ahora acaba la gente que diga eso, bueno, entonces tengo yo que hacer la investigación. Hay que entender también la mirada de las personas. Sí, es la percepción. La sí. Entonces, pero es que esto tiene que tener una cuota de realismo. O sea, si no hay. Ahí vuelvo a mi ejemplo. Me pasó, tomaron huella. Es que era un televisor tanto. Sí, el otro televisor que está otra, que dejó y que está la cuestión. Ah, ya. Voy a presentar qué día. Para que no se me archive. Para que no la archive. No presenté. Después me llevo la cartita de archivo profesional. Es que, ¿cómo la habían a pillar? Pero la presentación de la especie. Y no la sí, pillaron. Sí, porque tiene que la especie no va a la. La feria. ¿Y en qué comuna? San Pedro. San Pedro, ¿y quién fue? ¿Y qué policía fue? ¿Qué policía fue? No me acuerdo. ¿Pero azul o verde? Verde. Ah. Sí. Yo miré la feria azul. Yo verde. Pero. ¿Están ahí mismo? ¿Y qué hacer? Si hubiera presentado a ella, hubiera terminado qué. No, igual lo hubiese tenido que haber hecho la diligencia de la querella, pues, profesor. Yo lo hubiese presentado. Pero no, no. Bueno, ¿qué no había pasado? ¿Ah? Y pasó mucho tiempo, después pasó tiempo, y hoy, como habéis dicho. Y no pidió la reapertura. ¿Y qué, con qué antecedente? ¿Con el reclamo? No hacen nada. Pero, ¿por qué? Pero dime, ¿qué? ¿Pero qué va a lograr? O sea, yo entiendo. Claro, si la única opción era que en otro delito apillaran, que también entraran a otra casa, pero después de mi robo como que no hubo más en ese sector, años después pasaron otros, pero se nota como que se fueron por otro lado, no sé, algo pasó. Entonces, en definitiva, no había nada que hacer. Y entiendo que no había nada que hacer. Porque hay casos... Pero porque usted tiene la información que no se puede hacer. Claro, nada. Hay casos en que no se puede hacer, y no es que me estén tirando la pelota a mí, que yo vaya a buscar nada. Pero también es importante cómo reciben las personas esto, pero ya la realidad es que hay muchos casos que no se pueden. ¿Ah? Entonces, para eso está el archivo provisional. ¿Cuánto dura el archivo provisional? ¿Por cuenta que prescribe el delito? Ya. Entonces, bueno, en el mío ya está todo. ¿Vemos otra situación? Este está más entretenido. ¿Veamos el 170? Ya, usted, Fabiola, le ha encargado la lectura, el 170. Ya. Este es el principio de la oportunidad. Principio de oportunidad. Dice, los fiscales del Ministerio Público podrán no iniciar la persecución penal o abandonar la ya iniciada cuando se tratare de un hecho que no comprometiere gravemente el interés público, a menos que la pena mínima asignada al delito excediere de la de presidio o reclusión menores en su grado mínimo o que se tratare de un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. El ejercicio de esta facultad se regulará mediante instrucciones generales dictadas por el Ministerio Público, con el objetivo de establecer el uso racional de la misma. Para estos efectos, el fiscal deberá emitir una decisión motivada, la que se comunicará al juez de garantía. Este, a su vez, la notificará a los intervinientes si lo hubiere. Dentro de los 10 días siguientes a la comunicación de la decisión del fiscal, el juez de oficio o a petición de cualquiera de los intervinientes podrá dejarla sin efecto cuando considerare que aquel ha excedido sus atribuciones en cuanto a la pena mínima prevista al hecho de que tratara excediere la de presidio o reclusión menores de su grado mínimo, o se tratare de un delito cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones. También la dejará sin efecto cuando dentro del mismo plazo la víctima manifestare de cualquier modo su interés en el inicio o la continuación de la persecución penal. La decisión que el juez emitiere en conformidad al inciso anterior obligará al fiscal a continuar con la persecución penal. Una vez vencido el plazo señalado en el inciso tercero o rechazada por el juez la reclamación respectiva, los intervinientes contarán con un plazo de 10 días para reclamar la decisión del fiscal ante las autoridades del Ministerio Público. Conociendo de esta reclamación, las autoridades del Ministerio Público deberán verificar si la decisión del fiscal se ajusta a las políticas generales del servicio y a las normas que hubieran sido dictadas al respecto, transcurrido el plazo previsto en el inciso precedente, sin que hubiera sido formulada reclamación o rechazada esta por parte de las autoridades del Ministerio Público. Se entenderá extinguida la acción penal respecto del hecho que se tratare. La extinción de la acción penal, de acuerdo a lo previsto en este artículo, no perjudicará en modo alguno el derecho a perseguir por la vía civil las responsabilidades pecuniarias derivadas del mismo hecho. Este artículo fue creciendo con el tiempo. Sí, fue subiendo. Fue creciendo con el tiempo, antes era más sencillo, ¿cierto? Pero aquí lo que busca en el fondo es que, bueno, no voy a investigar, voy a abandonar la investigación cuando no esté competido realmente entre el público. En el caso, ¿cierto? Muy pequeñito, salvo, por ejemplo, que sea intervenir un funcionario público, y obviamente está sujeto al control del juez de garantía. Podemos buscar estadísticas en el juez, estoy trabajando en el público, podría buscar alguna información sobre aplicación de principio de oportunidad, de pronto se accede a algo de principio de oportunidad, algún caso donde podemos verlo, hacer más en la práctica, le hemos cargado eso. Pero ahí tenemos una salida que yo pienso que son miradas de realidad que tienen que estar presentes. Ahora, ¿cuánto, qué instructivos ha dado el Ministerio Público en cuanto a la aplicación de este principio de oportunidad? Porque también hay todo un mensaje para la gente cuando le aplican este principio. ¿Ha tenido menos aplicación? ¿Ha bajado la aplicación del principio de oportunidad? Ya vamos a ver. Más adelante vamos a estudiar más a fondo la norma. Otra salida, la suspensión condicional del procedimiento. Ahí también encontramos otra salida que está en el 237. Les voy a dejar la lectura del 237 un poco larga porque también tiene también algunos casos de excepciones, están los puros artículos, los puros números, hay que empezar a ver ahí a qué derecho se refiere. Pero en general, la suspensión condicional del procedimiento, si usted no tiene un delito anterior, ¿cierto? Y estamos dentro de ciertas penalidades y salvo ciertos casos que se han acudido, podemos que el Ministerio Público puede llegar a un acuerdo con el imputado, no con él, con el imputado, de en vez de seguir adelante con la investigación, ¿cierto? Vamos a suspenderla mientras usted cumpla ciertas condiciones. Se dan cuenta que eso mira también, y una de esas condiciones puede también, por ejemplo, pagar a su maillero, hacer esto, hacer esto, otro, someterse a otras cosas, no solo pensar en eso de la firma, ¿cierto? Por lo tanto, en la medida que se cumple súper bien esto, y sea creativo, sea bueno, uno puede lograr, ¿cierto?, que esta persona, este imputado, cumpla ciertas condiciones y se evite que vuelva a delinquir y que se tenga una salida efectiva y real al proceso penal, ¿cierto? Claro, también han habido críticas, ¿no?, cuando una suspensión condicional, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo de un caso que siempre sale a colación, que me tocó estudiarlo. Se refería a un caso de como piratería, que en realidad era de un administrador de una página web de Cuevana, pero en Chile. ¿Sí? Entonces persiguieron a ese administrador, porque claro, habían derechos de autor y también habían tema de, la, de marca, etcétera, por las películas que se mostraban y todo, lo persiguieron, no sé si era Chile, yo no me acuerdo. Y en definitiva, yo recuerdo que incluso no se daban las condiciones del tipo, yo creo que era un tipo penal. No se daban porque Cuevana utilizaba otras interconexiones otra para llegar a las películas. Exacto, entonces aquí no es. No era un delito de piratería. Y si uno revisaba la ley en ese momento, pero después cambió, pero si uno revisaba la ley en ese momento, se da cuenta, es que no me calza la conducta con el tipo. Y lo vimos, me acuerdo, en un seminario, me tocó estudiarlo. Pues justo ese semestre, un amigo que no podía hacer un ramo de derecho informático me dijo: necesito que tú leas el ramo. ¿Qué sé yo de derecho informático? ¿No te paso todo a estudiarlo? Yo voy a estudiar derecho informático, voy a enseñar derecho informático. Y justo sucedió esta cuestión, entonces tuve que meterme en el caso, que, aprendiendo sobre la cuestión. Y lo más dramático es que recuerdo que, como que no se conocían mucho estas normas, y al estudiarla, yo tengo la impresión de que no se daba, que esto tenía que seguir adelante con la defensa, porque para mí no se da el evento del tipo y no había delito. Eso recuerdo. Pero en definitiva, no recuerdo quién fue la defensa, ¿no? En definitiva se llevó una suspensión, creo, condicional del procedimiento. Lo que igual yo creo que fue una ganada tremenda, porque si hubiera seguido el juicio hubiera salido, yo creo que absuelto. Ah, por justamente cómo aplicar el sistema. Pero el tema fueron las condiciones, ¿no? Entonces esto lo leyó mal la gente, porque si las condiciones era hacer un curso de informática, creo, algo parecido, de computación a niños, una cuestión que era muy bien light, y la gente lo percibió como que te salvaste haciendo un curso donde dijo lo que quiso también, como promoviendo, creo que hasta la libertad de información, algo que esté totalmente contrario a lo que se espera. Y luego creo que también en los casos, ¿se acuerdan de esto de empresario? ¿Caso de ética? ¿Caso de ética? ¿Caso de ética? ¿Se acuerdan? Sí. Y, entonces también, claro, hay que tener cuidado qué tipo de medidas se acuerdan, porque también puede terminar dañado el sistema cuando la gente percibe que en realidad le están dando las cuestiones. Entonces, pero eso ya más bien es cómo operamos el sistema, más de que sea malo el sistema en sí mismo. Entonces, quizás por ahí, claro, está la crítica, pero hay que tener un poco de cuidado. Les voy a dejar para la próxima clase que se lean este artículo 237 para que no nos demoremos mucho hoy día. Acuerdos reparatorios, necesito que se los lean también para la próxima clase. Que ya les comenté, ¿cierto? Que a veces hay delitos, que el bien jurídico protegido es más bien patrimonial, no hay otro valor en el medio. Entonces, muchas veces es la reparación del tema pecuniario. ¿Esto está asociado a las faltas, cierto? También, sí, pero es que normalmente las faltas van por lo contraconducto y no van a haber un delito monitorio. Esto ha sido muy rápido. Esto es para donde ya tiene un poco más de penalidad, ¿cierto? Y en definitiva, se puede llegar a un acuerdo y de alguna manera generar un pago, ¿cierto? En que la víctima va a quedar satisfecha. Y si no hay otro interés como público, protegido, entonces, ¿por qué no dar una opción de llegar a un acuerdo? Que antes era imposible llegar a acuerdo en los delitos de giro de los cheques, era horrible, no podía ir a pagar y tenía que condenar igual que pagar. Así era terrible. La única forma era como que ya pagar y ya quedar ahí, la causa, y ya sobre ese dinero. Entonces ahí uno acordaba el retiro de la querella, el desistimiento, y había muchos jueces como que ya bueno dejar, pero al principio había otros que decían: no, aquí la ley me dice que tengo que cumplir la legalidad, investigar y seguir esto que era. Me han condenado a las personas, por tanto que. Hay otros procedimientos que vamos a leer o a estudiar como el abreviado y el simplificado, ¿ya? Porque siempre hemos pensado que hay un tribunal oral, ¿cierto?, que va a conocer de las cuestiones, pero hay casos en que la penalidad ya no es tan alta y en lugar de irnos al oral se da la posibilidad en ciertos casos de quedarnos en el juzgado de garantía con algunos beneficios, ¿no? O sea, usted tiene derecho a juicio oral, pero podría, oye, si me considera esto como un atenuante, y la, no sé, el Ministerio Público se puede asegurar que sea una condena, o tener muchas posibilidades de echarse de la condena y cumplir con lo que se busca de sancionar una conducta dentro de los marcos legales, ¿cierto? Y evitando también el gasto de un juicio oral y también el imputado va a decir, bueno, yo sé que hay antecedentes en un juicio oral que se podría ser condenado a más, acá. Y es todo un trabajo. Procesal es buena aquí, ¿sí? ¿Ah? Por economía procesal. Absolutamente, pero también tiene muchos beneficios. Pero a veces tiene mala venta, ¿cierto? También hay que, esto también, quizás fallamos en vender mejor el nuevo sistema a las personas. No confundir lo que es la criminalidad con el proceso. Entonces, muchas veces se confunde y dicen, no, que esto es culpa de los jueces, es culpa de... Sí, porque ellos intervienen después que el delito se produjo. Entonces, no hay que confundir la política pública, ¿cierto? La política criminal, con el proceso penal. Que normalmente yo veo que se confunde. Hay otro procedimiento como el monitorio, ¿cierto? Que quizás conocieron ya uno en la hora. Tú eres laboral, no eres laboral, ¿no? Muy parecido, cuando son estas faltas, se hace un requerimiento ante el tribunal, donde el Ministerio Público, si tiene los antecedentes, si tiene los antecedentes, está casi como una falta solamente, una sanción monetaria, entonces presenta los antecedentes y el tribunal accede inmediatamente. ¿Bien? Y también tenemos otra salida como el juicio oral propiamente tal ante el tribunal oral. O sea, ¿se dan cuenta que no es una sola salida? Tenemos varias alternativas. Las anteriores, ¿cierto? Durante la investigación y ya, como cuando seguimos adelante, es un procedimiento de legalidad simplificado y monitorio. Estos tres son en el juzgado de garantía. ¿Ya? Y también la posibilidad de no juiciar. Si es un asunto de falta o menor, hay racionalidad en la aplicación de los recursos del sistema. Eso lo conocen en garantía y en un monitorio. Y eso no va nunca a juiciar. La oralidad también va a constituir la forma esencial para producir decisiones judiciales. O sea, para que el tribunal resuelva algo, lo tiene que hacer conocimiento de causa, no con lectura privada y escondida de papel. Lo tiene que hacer, ¿cierto?, en audiencia, donde todos podemos controlar lo que está haciendo el tribunal, qué información se le está entregando. Incluso no solo las partes, nosotros mismos. ¿Ya? ¿Lo han visto cómo se televisan muchas audiencias? Sí. En el caso de Mapuche, en el caso de este, en el caso de uno, puede ver, chuta. Antecedente que está mostrando es mucho más transparente, ¿cierto? Se reconocen las garantías de las personas, ¿cierto? Hay una nueva forma de organización y administración de los tribunales. Ustedes conocen cómo es la organización y administración de un juzgado civil, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo es la organización de un juzgado civil? El juez, secretario, personal de secretaría. Todo eso reunido en un espacio físico, que puede ser un piso de oficinas, como la torre del Bonito, ¿cierto? Esta torre que hay ahí arriba del mundo, del centro. O una casa, es un lugar de tribunal, pero cada uno con su dependencia. Un juez, un jueza, secretario, secretaria, personal secretaría. En un solo espacio físico. No hay unidades operativas, no hay distribución, no hay actuario. Ya. El juez solitario, ahí escondido, guardando el túnel, el video, está ahí solito, escondido, chavo, escondida, leyendo, más que escuchando como en la que tiene que hacer. En cambio, ¿cómo ver un sistema reformado? Desde un punto de vista administrativo, tiene, en vez de tener un local, por así decirlo, infraestructura física donde hay un juez, mejor hago uno solo donde tengo salas. ¿Ah? Y tengo tres jueces, cuatro jueces, cinco jueces. ¿Ah? Pensemos en un juzgado de garantía. ¿Cuántas salas tiene el juzgado de garantía de Concepción? ¿Seis? Y ahí hay un juez, una jueza, ¿cierto? La sala por sala. Conocen unipersonalmente los asuntos. Pero están todos reunidos en uno o dos pisos. Todos. Y en vez de tener un secretario por cada juez y personal secretario por cada juez, tienes un sistema para todos los jueces. Y que se va a dividir en unidades operativas. Uno encargado de la administración de causa, otro encargado de sala, de sistema, de esto. Entonces, hacia cómo funciona el tribunal, los elementos técnicos que necesita, ¿cierto? Es otra audiencia. Hay otro que se dedica a la atención del público, ¿cierto? En un tribunal, los testigos, entonces nos preocupamos. Y se van separando en unidades operativas que funcionan con profesionales adecuados a esos perfiles. Escucha, muy juez de letra será, muy secretario de abogado será, pero de administración normalmente no tiene ni idea. Pues el juez firmando la compra del poder por fondo. No, claro, usted es profesional. Hay gente encargada de poder, que tiene estudio de esto, gente de administración, que sabe, sabe contabilidad, ¿cierto? Y manejo recursos humanos. Logística, entonces, ¿y cómo se entienden ellos? Bueno, a través de un administrador, entonces, es un administrador de tribunal, que normalmente no es abogado, ¿cierto? Normalmente, y que se entiende con los jueces. ¿Y cómo se entiende con los jueces? Si son varios, ¿qué tienen que hacer los jueces? Hacen un comité de jueces, donde hay un presidente, un presidente. Jueces se entienden con el administrador y así trabajan con la unidad. Pero no son colegiados. Los que están administrativos sí, hay un comité. No se dan cuenta que los recursos se administran de mucho más compañía, con más eficiencia que ese modelo antiguo. Del tribunal, secretario, secretaría, personal de secretaría, por cada uno. Entonces se dan cuenta que es mucho más inteligente el sistema de examen. Es notable la diferencia. Notable. No, los tribunales. Te garantía son un lujo, son un lujo a lo que eran los antiguos juzgados de Trina. Y bueno, ¿qué vamos a empezar a ver en las próximas clases? ¿O la próxima? Los sujetos procesales, conocerlos. Resumidamente, no se estudia mucho, hay mucho material, pero en realidad prefiero que lo hagamos resumidamente. Lo más importante del Ministerio Público, de los tribunales, la Defensoría Penal Pública, algunas normas de policía, de víctima, el querellante y el imputado. ¿Ok? Las normas fundamentales. ¿Ya? Para que empecemos con el procedimiento. Así que dejamos hasta aquí. Dejamos cerrado este primer apunte. Voy a revisar el que sigue para subírselo a la brevedad. ¿Ya? Consulta. La prueba va a ser el 5, ¿verdad? Revisemos. Tenemos una prueba, porque la conversamos en la primera clase, ¿cierto? Dejamos aplicar la fecha. ¿Sí o no? Sí. Y tenemos el 5 de abril, efectivamente, el test de procesar penal. ¿Por qué? ¿A ese test valdrá la materia para la última clase o va a dejar al compañero? Va a entrar la materia que veamos en la próxima clase del 29, ¿cierto? Sí. Hasta esta clase. Hasta esta clase. ¿Les parece? Todo lo que hemos visto, todo el video, todo lo que hemos visto hasta esta clase. ¿Les parece? Pero no sea tan pesado. ¿Ya?